seguramente sabe muy poco de muchas de esas cosas. Es decir, primero admitir que lo que uno sabe es un tipo de conocimiento y no puede tener el saber absoluto, y que es necesario apoyarse en otras disciplinas científicas para hacer un análisis mucho más profundo y completo. Había indicios muy fuertes, había testigos importantes, vivos, y como todos sabemos, fue cayendo a través de las leyes de punto final, de obediencia de vida, de indulto y toda la impunidad que lo sucedió, y nunca prosperó esa investigación. Esto demuestra lo que ya desde el año 84 se viene denunciando y comprobando, que es que la represión era una acción organizada por toda la estructura del ejército, los servicios de inteligencia y la policía de la provincia, y que en esto eran responsables todas las autoridades, porque el hecho de que en un campo de entrenamiento del ejército lleguen camiones con personas, según la denuncia, vivas, que sean asesinados ahí, que se hagan fosas, que sean enterrados, que sean ocultos, implica que hay muchas autoridades, muchas jefaturas implicadas en eso. Nos dábamos cuenta que estábamos haciendo algo que un familiar era lo que estaba pidiendo en ese momento, que el Estado no se lo daba a través de sus servicios habituales. Los familiares tenían mucha desconfianza de los médicos forenses oficiales. Entonces, esta alternativa independiente les parecía mucho más interesante y atractiva. La persona que da el testimonio no vio que ahí se habían enterrado cuerpos, pero había visto que días antes llevaron mucha cal y la dejaron en un depósito. A él lo hicieron ir del lugar. Y cuando vuelve una semana después, había tierra removida y no estaba más la cal. En los cadáveres, que digamos se trata del esqueleto únicamente, están las muestras claras de perforación de bala en el cráneo, por ejemplo, que era la muestra o la demostración, ¿no es cierto?, del asesinato. Entonces, nuestro modelo tiene más que ver con un hospital. Cuando un médico sale de operar, el primero con el que quiere hablar los familiares es con el médico que operó. Está en un contacto con él. En primer lugar, atender todas sus dudas, preguntas. En segundo lugar, no generar falsas expectativas. En tercer lugar, mantenerlo informado dentro de los límites de una causa judicial, y que el familiar no se sienta solo. Históricamente el familiar en procesos judiciales no ha sido bien tratado, no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo. Trabajaron en más de 45 países, y no solamente trabajaron haciendo casos, sino que ellos intentan dejar un equipo local forense funcionando. Entonces, pensamos que es posible trabajar con los familiares, con los límites necesarios, pero con los familiares, para que el trabajo sea más creíble y transparente. Estamos conscientes que con palabras bonitas no se gana la credibilidad de la gente, sino con hechos concretos, y eso es lo que tratamos de hacer. Miro lo que se esconde, el cielo en un cajón, lo que dejaron muerto no es solo un sitio en esta noche blanca. Tal vez duermas mejor, es solo un cementerio. ¿Y qué le importe a Dios? Maldigo hoy su nombre por falso y vil. Tramas. ¿Cómo fue el proceso junto con la delegación cubana de identificación de los restos de Ernesto Che Guevara? Fue un proceso largo que comienza en el año 2005, cuando nos llaman de Bolivia para solicitarnos si podíamos ir por el caso este determinado de los restos de Che Guevara. Viajamos, el lugar donde supuestamente estaba no se encontró nada. Enseguida se incorpora un médico forense cubano en representación de los 17 cubanos que formaron parte de la columna de Guevara. En cierto momento, después de estar trabajando, encontramos una fosa de una parte del grupo. Después de 5 meses nosotros nos retiramos. Fue una decisión porque para nosotros no era una cuestión de Estado, como para Cuba sí, encontrar a Che Guevara. Dijimos, bueno, en caso que aparezca algo que les parece que corresponde, estamos a disposición. Y a los pocos meses nos llamaron, atendí yo el teléfono y me dijeron, bueno, vengan, que posiblemente hemos encontrado una sepultura que contenga los restos de Guevara. Entonces viajamos a Bolivia, 3 personas del equipo. Formamos un equipo de 6 personas, 3 cubanos y 3 de nosotros, los científicos que tenían ellos. Se hizo la recuperación, el análisis y lo que todos conocen. De nuevo, para nosotros, a pesar de lo que la gente piensa, fue un caso más, porque las familias, sea de Guevara o sea de Juan Pérez, son lo mismo, los sentimientos son los mismos. Pudimos abstraernos de la gran cantidad de periodistas y repercusiones que hubo. Hicimos nuestro trabajo. Tenemos que decir que el gran mérito corresponde a los cubanos, que aplicaron diferentes tecnologías científicas en el hallazgo de la sepultura, y mucho trabajo muy constante, multidisciplinario. Pero fue un trabajo importante para el equipo, pero retornamos a Argentina o seguimos trabajando en otros países como siempre, ¿no? Hace entrada la presidencia del acto, encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los consejos de Estado y de Ministros, comandante en jefe Fidel Castro Ruz. También el segundo secretario de nuestro partido, general de ejército Raúl Castro, demás miembros del Buró Político del Comité Central, compañeros de lucha, entre 1984 y 1986, el equipo argentino de antropología forense reunió a sus primeros integrantes en torno a la figura del antropólogo forense norteamericano Clyde Snow, que había llegado al país junto a otros miembros de la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia, convocados por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. En 1997, el equipo argentino de antropología forense colaboró junto a especialistas de la República de Cuba en lo que fue la identificación en una fosa común en Bolivia de los restos de Ernesto Che Guevara, asesinado en 1967 a los 39 años en la Escuela de la Higuera. Familiares de los compañeros caídos en combate, invitados, villaclareños, compatriotas, con emoción profunda vivimos uno de esos instantes que no suelen repetirse. No venimos a despedir al Che y sus heroicos compañeros. Venimos a recibirlos. Veo al Che y a sus hombres como un refuerzo, como un destacamento de combatientes invencibles, que esta vez incluye no solo cubanos, sino también latinoamericanos, que llegan a luchar junto a nosotros y a escribir nuevas páginas de historia y de gloria. Veo además al Che como un gigante moral que crece cada día, cuya imagen, cuya fuerza, cuya influencia se han multiplicado por toda la tierra. ¿Cómo podría caber bajo una lápida? ¿Cómo podría caber en esta plaza? ¿Cómo podría caber únicamente en nuestra querida pero pequeña isla? Solo en el mundo con el cual soñó, para el cual vivió y por el cual luchó, hay espacio suficiente para él. Si hablamos de otros países, Luis, y en otras circunstancias en cuanto al método y el objetivo del trabajo, podemos tomar ahora como caso testigo, si te parece, Chile, y donde aparecen las figuras, los restos, la memoria de Salvador Allende por un lado y Pablo Neruda por otro. Ahí son convocados para detectar causas de la muerte. Sí, en los dos casos se originan solicitudes del Partido Comunista de Chile porque tenía dudas por las causas de muerte de Allende y de Neruda. En el caso de Allende, que la hipótesis que se manejaba que se había suicidado con su fusil. Se formó un equipo internacional de forenses que formamos parte junto con colegas chilenos y se determinó que exhumamos el cuerpo de Allende, lo analizamos y determinó que esa versión era la fidedigna, que se había suicidado. En el caso de Neruda el procedimiento fue similar. El caso era mucho más complejo porque no había lesiones violentas, sino él murió. La versión oficial es que murió de cáncer y lo que se trataba de determinar si pudiera haber sido envenenado. Eso es algo muy difícil de determinar después de muchos años porque hay elementos en los químicos que son muy volátiles que desaparecen. No obstante, se hizo un trabajo muy completo y si bien la causa no está totalmente cerrada, algunos análisis faltan para hacer, sí se pudieron comprobar en los restos de Neruda componentes de la medicina que él estaba tomando contra el cáncer. Entre 2006 y 2010, el equipo argentino de antropología forense participó a pedido de la Comisión Presidencial de Chile en el caso Patio 29, en referencia a la parcela del Cementerio General de Santiago de Chile usada durante la dictadura militar chilena para sepultar clandestinamente a las y los ejecutados políticos. También las y los integrantes del equipo formaron parte de exhumaciones históricas como las del expresidente socialista Salvador Allende y el poeta Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura de 1971. ¿Está cerrado el caso de João Goulart? Entiendo que sí, también era algo similar, fue una comisión similar que formamos parte, siempre. ¿Qué pasa? Cuando hay poca claridad en las circunstancias en que muere una persona, sea muy famoso como estos tres personajes o desconocido, siempre hay, ya sea en la familia o por motivos políticos, dudas. Hoy en día se habla que San Martín tenía una hija con otra persona y siempre se habla de exhumar los restos. Siempre hay dudas, a veces son genuinas, a veces están motivadas por cuestiones políticas. Entonces siempre es muy bueno en la medida que se pueda hacer las cosas correctamente desde el principio. Podemos hablar desde Goulart al caso Nisman, que son todos casos donde siempre ha habido dudas por no hacer las cosas adecuadamente desde el principio. Luis von de Brieder es presidente y miembro fundador del equipo argentino de antropología forense. Von de Brieder obtuvo su título de grado en ciencias antropológicas en la Universidad de Buenos Aires y en 2014 fue distinguido con un doctorado honoris causa de la misma universidad. Luis von de Brieder Ha participado como experto ante tribunales argentinos en más de 1.200 casos de violaciones de los derechos humanos y ha llevado a cabo diversos proyectos de investigación sobre casos de violencia étnica y política en más de 50 países. En el campo académico y, por supuesto, en muchos otros aspectos, desde hace un tiempo y por distintas razones, todas saludables o muchas de ellas saludables, se alienta el trabajo en redes. Y a partir de 2002 existe una Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. ¿El objetivo, la finalidad y en qué andan? Constituirían parte de la pregunta. La ALAF la formamos en el 2003 con varios objetivos. Por un lado, la necesidad de reunirnos con colegas de América Latina para discutir problemas y casos del continente que son muy diferentes de los que podemos ver en Estados Unidos, en Europa, que son las formaciones que normalmente recibimos. Por otro lado, también tratar de insertar la antropología forense en el contexto de las ciencias forenses en América Latina. Si bien cada instituto, la mayoría de América Latina, tiene antropólogos forenses, hacer visible ese trabajo. Y por otro lado, establecer cuestiones de controles de calidad, como son procesos de certificación de cada uno de los antropólogos forenses, y así que hace 8 años iniciamos un proceso de certificación, que es un examen que deben pasar en cada uno de los congresos que realizamos. En relación con la gente que hace este tipo de trabajo y organizaciones en el mundo, dedicados tiempo completo somos muy pocos, además de nosotros que somos los más antiguos. Hay un instituto norteamericano que se llama Physicians for Human Rights que hace algunas cosas parecidas. Hay equipos en Chile, en Guatemala, en Colombia, en Perú. Y también está la Comisión de Personas Desaparecidas de la ex Yugoslavia, que desde el 2001... a través de la genética ha estado investigando las masacres cometidas, especialmente en Srebrenica, en esos territorios. Y después hay gente aislada que algunas veces es convocada a hacer trabajos, pero después vuelven al trabajo cotidiano de todos los días. Hoy en Tramas, de cómo la identificación de un cuerpo mitiga el dolor de los vivos, con Luis von de Brider, capítulo 2. Olvido al paso. ¿Ya nos seguís en Instagram? Búscanos, Tramas Radio.